Yo no pienso perdonarte y ni aunque te arrastres me duele tu pena. No eres de mi gracia y ni aunque lo fueras, contigo no voy ni a la esquina y ahora me disculpas, pero alguien me espera. Estás equivocada, ya no siento nada. Déjame en paz. Busca en la basura tu orgullo arrogante, los besos, las caricias, y constrúyete un amante. Busca en la basura tu idea brillante, la veré. Ya no siento nada. Te logré odiar. Es tu cruda realidad. Acéptala y a mí déjame en paz.